La posición que se daba a conocer el día de ayer por parte de los médicos del Hospital Vicente Corral Moscoso, hoy en horas de la noche estarán analizando cuál es la posición que asumirán. Queremos también dar la bienvenida en los estudios de Radio Ciudad. Nos está acompañando la doctora Nancy Auquilla. Ella es del proyecto Cerca de la Universidad de Cuenca. Nos viene a comentar, se va a realizar en los próximos días en nuestra ciudad un congreso internacional promoviendo el cuidado de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Doctora, muy buenas tardes. ¿De qué se trata este congreso? Muy buenas tardes y gracias por el espacio. El proyecto CERCA pertenece al grupo de los proyectos FP7 de la Unión Europea. La Universidad de Cuenca, junto con un equipo de investigadores, en el año 2010 inició una investigación formando parte de los consorcios, de 6 consorcios, 3 en América Latina y 3 en Europa. En América Latina, en Nicaragua, con el CIES y el ICAS, que son instituciones de investigación, en Bolivia y en el Ecuador con la Facultad de Ciencias Médicas. Y nuestras contrapartes están en la Universidad de Gante en Bélgica, en la Universidad de Kaunas en Lituania y en la Universidad de Ámsterdam en Holanda. Hemos realizado una investigación sobre los determinantes del comportamiento de la salud sexual y reproductiva de adolescentes y las formas como hacer que los adolescentes accedan a los servicios de salud para promover un cuidado de su salud integral. Han sido 4 años de investigación, de aplicaciones de encuestas, de intervenciones, tanto a nivel de adolescentes, padres de familia, profesores, prestatarios de salud, en 3 colegios de intervención y 3 colegios de control. Y en las fechas programadas para el congreso, para el evento, el día 11, 12 y 13 de febrero, se presentarán estos resultados. Pero queremos hacerlo en el marco de un interés colectivo sobre el tema de la adolescencia, para lo cual hemos invitado a aproximadamente 30 expertos, tanto a nivel nacional como internacional, de América Latina y Europa, para compartir investigaciones, compartir temas, actualizar conocimientos y sobre todo abordar de una manera integral el tema de la adolescencia. El público a quien está dirigido es al público en general. Vamos a tener 3 salas. La sala 1 va a funcionar en el Teatro Carlos Cueva Tamariz, en un horario de 8 a 12 de la mañana y de 2 a 6 de la tarde. Aquí se presentarán conferencias magistrales, se presentarán también charlas, estarán los expertos, y los ejes temáticos de esta sala van a ser los determinantes del comportamiento sexual, cómo hacer las estrategias de la promoción de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, las estrategias educomunicacionales, estamos en la era de los TICs, de las nuevas tecnologías. El proyecto ha trabajado, por ejemplo, con el tema de lo que es el Facebook, los mensajes, los chats. Queremos presentar también redes estos resultados. Redes sociales. También la vinculación de la investigación y la política pública, y un tema importante, venciendo las barreras para el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. En la sala número 2, que es en la aula magna de la Facultad de Ciencias Químicas, está dirigido para adolescentes, padres de familia, docentes, profesores y público interesado en la temática, en donde con un lenguaje claro, asertivo, tratamos de como ejes temáticos como el crecimiento y desarrollo, la salud sexual y reproductiva, la prevención del embarazo adolescente. Un tema muy interesante es lo que todo padre debe saber antes de abordar el tema de sexualidad con sus hijos. Esto en el marco de fiesta, de batucada, de intervenciones artísticas, musicales, para que los adolescentes y los padres de familia se sientan en confianza y puedan plantear sus inquietudes. Y por último, en la sala número 3 del aula magna de la Facultad de Jurisprudencia, el perfil de los asistentes es para abogados, trabajadores sociales, psicólogos, médicos, gestores de la política pública, en donde abordaremos el tema de niñez, adolescencia y derechos. Aquí contamos, por ejemplo, con la presencia de la doctora Ana Kemmelmacher, quien es una jurista muy destacada argentina, que ha trabajado mucho en el tema de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Adolescente. Vamos a tener invitados de Argentina, Chile, Nicaragua, Bolivia, Brasil, Cuba, Perú, Holanda, Bélgica, la India, participación de la Organización Mundial de la Salud, y también estamos con personeros del Ministerio de Salud Pública. Contaremos con la presencia de la señorita ministra de Salud, quien abordará un tema del papel del Ministerio de Salud Pública en la atención integral para adolescentes. Doctora, ¿el congreso tiene algún valor o las personas dónde pueden inscribirse para el mismo? El congreso en sí no tiene valor. Todo está cubierto por el proyecto CERCA. pueden inscribirse a través de dos formas. Por nuestra página www.proyectocerca.com, en donde se desplegará la ficha de inscripción. Esta ficha llegará a nuestra oficina y nosotros le responderemos. Y una vez que sea aceptada la inscripción, tendrán que reconfirmarnos. Y luego la segunda forma es acceder a nuestro local, que está en el edificio del posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, en el tercer piso. O pueden comunicarse también a través de la línea telefónica 405.000, extensión 3131. El valor curricular de este curso es de 32 horas. Cuenta con el aval del Ministerio de Salud Pública, de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina del Ecuador. Por lo cual, para acceder al diploma por el valor curricular, tendrán que dar un costo de $10, que será por el tema del certificado. Pero el Congreso en sí, la participación en general, no tiene costo. Lo que sí, tenemos cupos limitados. Y con mucha satisfacción tenemos que decir que estamos ya sobre las 600 solicitudes de inscripción, fuera de los cupos que se están asignando directamente a colegios de intervención. Es por eso que nosotros hacemos una invitación a las personas interesadas en el tema a que durante estos días se acerquen, hagan su ficha de inscripción, pues los cupos no van a ser limitados. Tenemos una audiencia más o menos para unos 800 cupos en el Carlos Cueva, 200 para el Aula Magna de Química y 150 para el Aula Magna de Derecho. ¿Es la primera vez que se realiza este Congreso Internacional con esta característica? Es la primera vez en nuestra ciudad. La Facultad de Ciencias Médicas, a través de la Maestría del Adolescente, ha organizado en otras oportunidades de eventos, pero no tan abiertos y para un público tan amplio. Nos parece importante. Le agradecemos muchísimo. Ha estado con nosotros la doctora Nancy Auquilla, quien se ha referido sobre este Congreso Internacional que se estará desarrollando en nuestra ciudad, promoviendo el cuidado de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Esto será en el mes de febrero, si no estamos mal. Exactamente. Muchas gracias, doctora. A ustedes por el espacio. Gracias. Hacemos un corte, amigos oyentes. Retornaremos con más.